Bien, los invito a leer conmigo, si quieren, por favor, libro del profeta Jeremías, al inicio del libro, capítulo primero. Libro del profeta Jeremías, desde el inicio, dice así: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el quinto mes del año undécimo de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo respondí: ay, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez. Me dijo: ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte, respondí. Entonces el Señor me dijo: desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán contra todos los muros que la rodean, contra todas las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses, han adorado las obras de sus manos. Pero tú, prepárate. Ve y diles todo lo que yo te ordena. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Quise leer todo, incluso la introducción, porque esto nos obliga a situarnos en un momento dado, en una geografía dada, y allí es donde llega palabra del Señor. O sea, te dice: mira, esto pasó en tal momento, en tal situación, reinaba fulano, y uno a veces mira y decís: a este le llegó un mensaje en épocas de Josías, pero el reino de Josías estaba bien, no era un reino que estaba mal. Y sin embargo, en medio de una situación aparentemente mansa, buena, próspera, llega una palabra complicada, difícil. Y después le llegan palabras en otras épocas que son ya más evidentemente complicadas y sigue viniendo. Y yo quiero en realidad trabajar sobre dos palabritas de todo esto que he leído. Dos palabritas solas. Y es: ¿qué ves? Así como empieza la profecía de Jeremías, empieza con: ¿qué ves? Y él está en una situación dada, en un momento, en un tipo de gobierno, en una geografía, los reinos del mundo se están moviendo, y en medio de todo eso, la preguntita es: ¿qué ves? Si uno siguiera leyendo Jeremías, o lee Amós, o lee otros, la pregunta se repite, y se repite, y se repite, porque justamente los profetas, el nombre más antiguo que tenía el profeta, ¿cuál era? Vidente. Hoy no suena vidente, no suena así medio raro, estrafalario, pero era eso, un vidente. Sin embargo, los videntes veían lo mismo que vos y que yo. El tema es, ¿qué quiere decir lo que estoy viendo? No es que ves. Si uno sigue leyendo, dice, Jeremías, ¿qué ves? Y estoy en casa, veo la frutera. Y mirá la frutera, ¿ves? ¿Qué dice la frutera? Y qué sé yo, que está, las cosas están maduras. Están maduras. Y de golpe, la frutera me habla y me dice que esto ya maduró, que ya está. Dice, ¿qué ves ahora? Y veo un cinturón que se pudrió porque quedó enterrado ahí. ¿Qué ves? Eso veo, un cinturón que se pudrió y nada más. ¿Qué ves? Se pudrió todo. ¿Qué ves? Y veo, fui a comprar a la frutería y veo que el tipo este vende unos higos que son buenos, pero son carísimos. Y tengo otros que son baratos y son una porquería. Y dice, ¿y qué ves? Eso veo. Mirá vos qué buena mercadería, qué mala mercadería. Y digo, no todo es lo mismo. No todo es igual. Entonces el profeta ve lo mismo que vos y lo mismo que yo. El tema, eso que está viendo, ¿qué le dice? Se va otra vez y ve que su vecino, el señor, póngale un nombre, don Juan, qué sé yo, cualquiera que te guste, está laburando, está haciendo tu trabajo, es un alfarero, está trabajando. ¿Qué ves? Y veo a don Juan que está haciendo. Y ahora, y a veces le pasa que se le estropea lo que está haciendo. Y ahora, y con lo mismo, lo agarra y lo hace, como siempre. Yo a veces vengo, lo distraigo, y se le estropea el laburo y el tipo me banca por amigo nomás, pero sigue trabajando. ¿Qué ves? Veo que con la misma masa puede rehacer las cosas y le sale una cosa hermosa. Y de ahí salen los mensajes. Y de ahí salen las profecías. Y de ahí sale el entendimiento de lo que uno está viendo. Esta es la historia de que nosotros todos vemos lo mismo. Alguno ve un poquito más, otro como él se olvida los lentes, otro como yo que justo cambié y tengo uno que no termino de saber qué estoy mirando, estoy buscando así a los cabezazos, pero todos vemos lo mismo. El tema es si entendemos lo que estamos viendo. Y ahí sí que hay diferencia. Ahí sí que está la diferencia. Hay un pasaje muy hermoso en la primera carta de los Corintios que habla de todos los dones y habla de el modelo de moverse una iglesia, cómo opera una iglesia. Y una de las historias está en que, mirá, dones hay muchos, hay mucha diversidad, el Espíritu obra de muchas maneras diversas. Busquen ustedes los mejores dones, pero especialmente, ¿busquen qué? Dice Pablo. No, ¿qué dice? Busquen todos los dones, pero especialmente busquen el de profecía. Busca ser vos el vidente. Busca ser vos que ve y que entiende lo que está viendo. Y yo creo que ahí hay un desafío importante de sensibilidad espiritual para saber frente a qué estamos. Aplicable desde las cosas chiquitas de la vida hasta las cosas graves, mundiales, globales. Entender frente a qué estoy, esto, qué me dice del corazón de Dios y qué me dice, como los leía hoy Pepo al principio, qué me dice acerca de estos días y con qué sabiduría yo puedo vivir este momento de la historia humana y de mi historia. ¿Con qué gracia, con qué sabiduría yo puedo entender lo que estoy viendo? Si no, es lo mismo que yo le pongo un libro a la perra que está en casa y le digo, mira, esto está bárbaro, léete esto. Y sin ninguna duda, que gana, si se llama la perra, ve lo mismo que yo. Va a ver un libro, que no sabe que es un libro siquiera, y va a entender que aquí esto a mí me interesa y a ella no. Y realmente hay una enorme diferencia entre lo que ella ve y lo que yo veo. Porque ella ve lo mismo que yo, pero no ve lo mismo que yo. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos pidiendo a Dios para estos tiempos es volvámonos más profetas. El don de que profeticéis, de que fíjate que veas y que entendés lo que ves y que lo entendés espiritualmente y que lo entendés dentro de los propósitos de Dios para tu vida y para el ámbito que te rodea. De eso se trata. De eso sacamos mensajes si somos profetas. Y si sacamos mensajes, tienen que ser mensajes que transmitan algo de la palabra, de la voluntad, del amor, de la sensibilidad, de lo divino, de lo de Dios, a todo el entorno, y que me ayude a tomar decisiones al respecto. De eso estamos hablando. ¿En qué momento? En tu momento histórico. Este es el de Jeremías. Decía el viejo Fioravanti, yo me crié en una iglesia pentecostal, y el viejo Fioravanti era uno de esos predicadores, de los más delirantes que teníamos. Pero era delirante, pero no era loco. Y decía algo así: el profeta sufre tres veces, decía Fioravanti. Decía, sufre primero porque ve lo que viene y sabe que esto es peligroso. Sufre después porque transmite ese mensaje y la gente no se lo recibe. Y sufre después porque es parte de todos los demás y sufre como todo el pueblo. El profeta sufre tres veces, decía Fioravanti. Y nosotros nos matábamos de risa, pero el viejo tenía razón. Así que creo que aquí hay algo que uno puede guardar, de que esta percepción de entender frente a qué estoy. Con el trabajo, con el manejo del dinero, con el amor, con la política, con la profesión, con el proyecto de vida, con las fuerzas de mi cuerpo, con las debilidades de mi cuerpo, ¿frente a qué estoy? ¿Cómo me estoy relacionando con el contexto que me rodea? ¿Qué veo? ¿Qué quiere decir lo que veo? Y creo que esto tiene que ser mucho de nuestra oración. O sea, de veras orar al Señor. ¿Qué es esto? Estoy leyendo una noticia. Yo leo una noticia, él lee una noticia, ella lee una noticia. Todos leemos la misma noticia. ¿Qué quiere decir esa noticia? ¿Y qué me quiere decir a mí? ¿Cómo me involucra esto? ¿Cómo afecta el resto de mis días esto que estoy leyendo? Entonces, busquen los dones mejores, decía San Pablo, sobre todo que profeticen. Volvámonos un poco más videntes. Busquemos un poco más de sensibilidad espiritual. Busquemos esta mirada de Dios acerca de las cosas que nos rodean. Y seamos sabios para tomar decisiones para nosotros y para los que nos rodean también. En la manera de relacionarnos, de aprovechar el tiempo. Señor, decía el Salmo 90 que hoy nos leía, enséñanos a mirar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eso no es cualquier mirada. Es otra cosa. ¿Oramos? Bendito sea tu nombre, Señor y Dios nuestro, que quisiste iluminarnos, no solamente en el intelecto, no solamente iluminar el nervio óptico, no solamente la retina y el cerebro, iluminarnos en el alma, en el espíritu. Iluminarnos en lo trascendente de lo que estamos presenciando. Enséñanos, Señor, a mirar con tus ojos. Humildemente pedimos estas cosas, creyendo que vos que viniste para abrir la vista a los ciegos, como una de tus mayores confesiones de tu ministerio, nos abras la vista a nosotros. En nombre de Cristo, nuestro Señor, así pedimos. Amén.